Que lo que tú cada vez que yo vi país llorando, que lo que tú cada vez que pato con, que lo que tú cada vez que yo vi a los Marte, que las piernas son mi motón, que lo que tú cada vez que yo vi país llorando, que lo que tú cada vez que pato con, que lo que tú cada vez que yo vi a los Marte, que las piernas son mi motón. Bye bye, cañavera, es mi mamora, cañavera, me prima mora, cañavera, le prima mora, cañavera, que lo que tú que came la cañavera. Cuando es prohibido, se quiere estar mi amada. Te quitas de mi vera, no sé por qué será. Estamos tuyo y mío, barrera romperá. Será lo que Dios quiera, o que Dios quiera será. Te voy a querer aunque a mí no me quieran. Te voy a seguir buscando aunque a mí me dieran. No quiero que te acerques más a la niña y es que no la puedo olvidar. Te voy a querer aunque a mí no me quieran. Te voy a seguir buscando aunque a mí me dieran. No quiero que cada vez que yo estuve ni yo.